FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? 14 minutos pasaron de las 7. Estamos aquí en Latido Americano. Volvimos al aire después del viernes pasado no haber podido estar con ustedes. La verdad que para nosotros es un real gusto. Estamos por ahora. Quien les habla, Martín Raffo. En los controles y en la operación técnica, Sergio Pernás. Nuestros compañeros Leonardo Smerling y Víctor Vuelta, quienes también forman parte de este equipo de trabajo, están en diferentes lugares. Víctor Vuelta, ya te vamos a contar dónde, porque él, si bien no está aquí con nosotros, va a formar parte del programa de hoy, porque se encuentra allí en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se están realizando la tercera jornada de reflexión Paraguay, territorios, fronteras y guerras. Uno de los temas que vamos a estar trabajando en Latinoamericano de hoy, estaremos hablando allí con Víctor Vuelta desde la zona de los polvorines, donde se encuentra la Universidad Nacional de General Sarmiento, haciendo referencia a lo que está pasando allí, pero también aprovechando y hablar con él sobre las elecciones municipales que se realizaron recientemente en Paraguay y que fue realmente un revés para el presidente Horacio Cartes. De eso vamos a estar hablando en Latinoamericano de hoy, pero vamos a ir despacito, vamos a ver de qué manera nos vamos a ir armando en este reencuentro que tenemos en los viernes en la 90.1 con los oyentes de Latinoamericano, si es que están del otro lado, ¿no? Porque a veces pasa esto, que cuando uno un viernes no acompaña, es como que el que está escuchando se siente como una especie de despecho le agarra a veces. A mí me pasa como radialista. Pero nosotros estamos aquí de vuelta, como lo hacemos desde hace ya 9 años, estamos entrando en el 10º año de Latinoamericano, así como FM Moreno está entrando en su 10º año de radio comunitaria, popular y alternativa. De paso le vamos a mandar un saludo muy grande a todos aquellos que se acercaron al patio de los Nadies el viernes pasado, que estuvieron acompañándonos. Le mandamos un gran abrazo y un agradecimiento enorme a la gente de el patio de los Nadies que nos prestó el lugar, pero también a Cronopio, quien nos deleitó con su Teatro, a Ficciones y al Rastrillo, que nos acompañaron con muy buena música en una noche agradable que nos permitieron pasar todos aquellos oyentes y personas que se acercaron junto con nosotros a festejar estos 9 años recuperando el aire de la 90.1, 28 años en el dial de Moreno, de esta FM, la primer radio comunitaria del partido. Hoy vamos a tener muchísimos temas, te decíamos, de Paraguay. También más adelante te vamos a contar otros que vamos a estar trabajando, porque vamos a estar hablando sobre las elecciones en Venezuela, vamos a estar hablando sobre temas relacionados con el atentado que pasó recientemente en Francia, del que todavía se pueden estar viendo y nos vamos enterando de diferentes coletazos. Y también tenemos libro, ¿eh? Tenemos libro para sortear después de mucho tiempo, gracias a Hadas Libros. Te vamos a estar contando sobre esto más adelante. 15-3368-0099, si te querés comunicar con nosotros, anda anotándolo, ¿eh? Porque vamos a estar haciendo el sorteo del libro seguramente no este viernes, pero sí el próximo, pero ya te vas a poder ir anotando. 466-6559, si nos querés llamar directamente al teléfono de línea. Y como te decimos todos los viernes, estamos en Facebook, nos buscas como Latinoamericano, pones me gusta en la página y allí te va a llegar toda la información. Y también tenemos una comunidad abierta en Facebook, a partir de la cual te podés sumar y también compartir con los oyentes de la radio la información y los comentarios que a vos te parezcan. Ahora vamos a ir, para armando este programa del viernes 20 de noviembre, a escuchar un tema musical. Mercedes Sosa haciendo Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá. Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona. Que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos. That's all right. Bien, te decíamos que vamos a estar en minutos nomás hablando con nuestro compañero Víctor Vuelta, quien se encuentra en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ayer y hoy se vienen realizando la tercera jornada de reflexión Paraguay, Territorios, Fronteras y Guerras, que está organizada por el Instituto de Desarrollo Humano. Durante estos encuentros participó y dio su discurso de apertura Ticio Escobar, que es ministro de Cultura del expresidente paraguayo Fernando Lugo. Todo esto se está desarrollando en la sala polivalente de Multiespacio Cultural UNGS, y allí estará cerrando en el día de hoy el cantante y escritor Ramón Ayala, que podrán disfrutar quienes fueron a esta jornada de reflexión Paraguay, Territorios, Fronteras y Guerras. Un Paraguay que muestra una realidad política que parece tender al cambio, aunque tendremos que tratar de precisar, y esperemos que con Víctor y con aquellos entrevistados que él nos permita tener, poder profundizar un poquito más. ¿De qué se trata? El domingo pasado se realizaron las elecciones municipales en este país, donde se eligieron 250 intendentes y 2.640 concejales. El dato que más destacó de esta jornada tiene que ver con la derrota del partido de gobierno de Horacio Cartes, el Partido Colorado, en Asunción, en la capital. Allí, este partido gobernaba hacía 14 años. ¿Quién le ganó? Le ganó el presentador televisivo Mario Ferreiro, que forma parte de la concertación Juntos Podemos, que es una alianza integrada por diversos partidos. Entre ellos se encuentra el tradicional, y acá es donde las dudas empiezan a emerger, Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal Radical Auténtico tiene como máximo referente, ¿saben a quién? Bien, al expresidente de Fernando Lugo, Federico Franco, el que asumió luego del golpe de Estado parlamentario. Bueno, ahora, aliado con el Partido Febrerista, del que proviene Mario Ferreiro, llegaron a la intendencia de Asunción. Así que podemos decir que el título de ganó la izquierda en Asunción la podremos entrecomillar, aunque veremos y lo estaremos hablando con nuestro compañero Víctor Huelta en el momento que nos podamos comunicar con él. Pero también hoy estaremos hablando sobre Venezuela. Se realizan las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Se estará renovando toda la Asamblea Nacional. Allá no hay un Congreso bicameral, como en varios países de América Latina y en particular en la Argentina, sino que hay una Asamblea Nacional unificada. La oposición está muy envalentonada, está convencida que va a ganar estas elecciones y por lo tanto que va a comenzar a hacer el fin del gobierno de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto está enrareciendo muchísimo el clima electoral. Ya se enrareció con las movilizaciones que pidieron que se ponga una fecha para las elecciones, acusando al gobierno que detrás de no poner esta fecha podía estar pensando en no hacerlas y hacer lo que siempre la oposición dijo que Venezuela era, un régimen antidemocrático, cuando sabemos, lo hemos charlado ya varias veces aquí en Latinoamericano, que es el país que más ha ido a elecciones en los últimos 10 años en toda América Latina. De hecho, es uno de los pocos países que tiene una revocatoria de mandato a mitad del gobierno del presidente, en este caso Nicolás Maduro, en su momento Hugo Chávez. Hugo Chávez fue a una revocatoria de mandato que ganó por amplia mayoría. El año que viene se cumplen los 3 primeros años del gobierno de Nicolás Maduro y también, si juntan las firmas correspondientes, como lo establece la Constitución, podría hacerse una revocatoria de mandato del gobierno del ex canciller de Hugo Chávez Frías. Hablando del ex canciller de Hugo Chávez Frías, vamos a escuchar también a Nicolás Maduro hablando sobre los atentados en Francia, sobre el terrorismo internacional y sobre cómo se pueden entender desde una perspectiva absolutamente distinta a la que nos vienen contando los grandes medios de comunicación, qué es lo que está pasando en Europa, qué es el ISIS, qué pasa con esta organización que está ocupando parte de Irak y parte de Siria. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los responsables de que se haya creado? Bueno, tenemos un audio para compartir con ustedes de Nicolás Maduro que es realmente esclarecedor al respecto y que seguramente ustedes lo que dice allí no escucharon ni por asomo en ninguno de los grandes medios masivos de comunicación. Pero también estaremos hablando sobre distintas noticias de América Latina y como te decíamos, te invitamos a que te comuniques con nosotros al Facebook de Latinoamericano, a que nos escribas también un mail si es necesario y querés hacerlo con la posibilidad de extenderte un poquito más, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos escribís también por mensaje de texto al 15 3368 0099 o nos llamás al 0237 466 6559. ¿Para qué? Para participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que quedan a Asconapé 139, como te decimos siempre, andá, que tienen los libros que buscas, y si no lo tiene, te lo encargan y rápidamente te lo consiguen. En este caso, ¿qué tenemos aquí en nuestras manos? Una propuesta interesante. América Latina en la geopolítica del imperialismo. Hablando de las elecciones en Venezuela. Hablando del intento de golpe de Estado en Brasil. Bueno, hablando de lo que está pasando en América Latina y de las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana, de las cuales esta semana se cumplieron 3 años. Bien, pensar cuál es la geopolítica del imperialismo en América Latina no es una propuesta menor en este contexto, y Atilio Borón escribió un libro hablando sobre este tema que tenemos en nuestras manos. Entonces, el libro de Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo, es una posibilidad que tenés de leer para este veraneo. Se acercan las vacaciones, uno tiene un poquito más de tiempo, incluso aquellos que pueden, que trabajan y que se les afloja un poco el trabajo, aunque no tienen vacaciones, las posibilidades de leer son aún mayores. Y bueno, es una opción que escribiéndonos a las líneas de comunicación o llamándonos a las líneas de comunicación que te decíamos recién, podés participar de este sorteo. Igual te vamos a estar recordando durante todo el programa de hoy y el próximo, seguramente que ese viernes, el próximo viernes, el

de un surco abierto mi germinal, un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Te contábamos que en la Universidad Nacional de General Sarmiento se están realizando ayer y hoy las terceras jornadas de reflexión Paraguay, territorios, fronteras y guerras. Allí se viene discutiendo todas estas temáticas relacionadas con Paraguay. No es la primera jornada, como su título lo dice, es la tercera. Y como en otras oportunidades, también está allí Víctor Vuelta, nuestro compañero, quien estuvo participando tanto ayer como hoy de las mismas, y nos va a contar un poquito qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí. Buenísimo. Contanos un poco cómo se fue desarrollando la jornada tanto ayer y hoy. Bueno, buenas tardes. Muy cargada, la verdad, la jornada. Está con un panel atrás de otro, con mucho para reflexionar, con mucho para seguir discutiendo, la verdad, y bueno, sobre distintos temas, tanto de lo político, lo cultural, digamos. Están, la verdad, muy muy intensas la jornada. Y bueno, y ahora en este momento estamos acá con Alan Fretes Bobadilla, que es un estudiante de Economía de la UNILA, de la Universidad Nacional de la Integración Latinoamericana, que está en Foz de Iguazú, y bueno, y que recibe un poco estudiantes de distintos países, ¿no? El Paraguay, Brasil, Argentina. Un poco lo que ellos estuvieron proponiendo hoy es una revista del Observatorio de la Realidad Campesina Indígena del Paraguay, y bueno, nos va a explicar un poco él sobre qué es esto, desarrollar un poquito de esto, y algunas preguntas sobre, bueno, cómo está la economía campesina hoy en Paraguay. Así que bueno, lo pasamos para que él brevemente esté desarrollando esto. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, un gusto poder hablar con usted y con quien nos escucha también, ¿no? Y sí, como estábamos comentando acá, la jornada está bien cargada, ¿no? Y mucho para reflexionar. Para contar un poco de lo que trabajamos en la UNILA, para empezar, la UNILA es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, una universidad federal brasileña, de la cual recibe varios estudiantes de todos los países, la verdad, de Sudamérica. y intenta por lo menos pensar a partir de un pensamiento latinoamericano y la construcción de un pensamiento propio, ¿no? Y dentro de la UNILA existe un observatorio de la realidad campesina indígena formado por varios estudiantes y profesores de varios cursos de la UNILA, y lo cual, digamos, cuyo principal objetivo es analizar y ver un poco la situación, a fondo la situación de los movimientos campesinos indígenas en Paraguay, y cómo, digamos, los impacta el efecto de la extranjerización de la tierra y de la transnacionalización del capital, del agronegocio y todas esas cuestiones, cómo los impacta como movimiento, ¿no? Presentamos en el seminario presentamos la revista que es más o menos una tentativa de reflexión sobre esas cuestiones, y visando principalmente salir de las universidades a partir de una revista o intentando hacer un texto no tan academicista, ¿no? El objetivo era un poco el diálogo con las comunidades que muchas veces no tienen acceso a dichas teorías y puesta un poco el diálogo. Bueno, ese es el trabajo que hacemos, y como me habían presentado antes, voy a hablar también sobre la condición de la economía paraguaya hoy, ¿no? Que si existe una palabra, digamos, que pueda definir el modelo económico paraguayo, principalmente de los 90 hasta hoy, y en especial en la primera década del siglo 21, sería contradicción, ¿no? Porque si hacemos una breve investigación sobre datos y demás, levantamos datos que, por ejemplo, en 2013, al mismo tiempo que se producen 25 millones de toneladas de alimentos, datos del Ministerio de Agricultura, también se registra que el 25% de la población paraguaya sufre desnutrición. En el mismo año 2013, el Paraguay registra uno de los mayores índices de crecimiento del Producto Interno Bruto del mundo, con 14%. El mismo año sale unas investigaciones que el 32% de la población paraguaya está sumergida en la pobreza. Entonces son datos que son bastante contradictorios y que por lo menos nos invitan a repensar un poco cómo se maneja la economía paraguaya hoy, ¿no? Y podemos comenzar viendo cuál sería el sector principal de la economía. El sector principal de la economía paraguaya, o la base de acumulación del capitalismo en Paraguay, ciertamente se torna el sector primario. Un sector primario que aporta el 23% del Producto Interno Bruto, el cual se conforma como el principal, digamos, sector de la economía, y que trae dadas las especificidades de la reproducción del capital hoy a escala mundial, varios efectos sobre la economía paraguaya. Principalmente dos, ¿no? Dado el alto grado de tecnología en la producción agrícola hoy, es posible ver que en 1000 hectáreas, solamente con 4 trabajadores, es posible cubrir las 1000 hectáreas. Principalmente hablando de cultivo de soja, ¿no? Y que conforma, paremos para pensar un poco, siendo el sector primario el principal sector de la economía paraguaya, y encima, dicha producción, dadas las especificidades de la producción de soja, por ejemplo, que es el producto principal, en 1000 hectáreas solo utiliza 4 trabajadores, lo que configura un sistema o una base económica que no demanda fuerza de trabajo, no demanda trabajadores. O sea, excluye la posibilidad de empleo más de las masas, digamos, ¿no? Y un segundo punto que cierra, digamos, la reproducción del capital hoy en Paraguay sería los valores de uso que produce, o sea, las mercancías que produce, principalmente mirando al sector primario, ¿no? Que es el principal. Que es entre aquellos que 25 millones de toneladas que el Ministerio de Agricultura colocaba como récord histórico de producción, si te vas a ver en los informes detallados, te das. Hola, Alan. Caña de azúcar, va maíz, que es que en gran parte se utiliza para biocombustible, o sea, que gran parte de lo que la industria o de la base productiva agrícola paraguaya produce es alimento, digamos, es alimento, pero no alimento para la población paraguaya, porque son cosas que el paraguayo ni el argentino consume. En Argentina, ni en Paraguay, ni en Brasil se come soja. No hace parte de los hábitos alimenticios de la población, digamos, del Cono Sur. O no consume caña de azúcar. Consume maíz, sí, pero siendo ese maíz destinado a la producción de biocombustibles, también se configura en un... A ver, se nos está cortando la comunicación. A ver si Sergio la puede retomar. A ver. Hola, hola. Hola. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Alan Fretes Bobadilla, que es estudiante de Economía en la Universidad Nacional Integración Latinoamericana, ubicada en Foz Iguazú. Él integra allí el Observatorio Regional de Paraguay, hablándonos sobre la observación que están haciendo ellos en torno a la economía del Paraguay, las comunicaciones. Bueno, ¿qué se puede decir respecto a eso? Ya no hay palabras que uno pueda decir nuevas respecto a qué pasa con las comunicaciones con celular. Una lástima, vamos a ver si podemos restablecer este enlace con nuestro compañero Víctor Huelta, que se encuentra allí en las terceras jornadas de reflexión Paraguay, territorios, fronteras y guerras. Mientras lo hacemos, vamos a escuchar a una mítica banda uruguaya, Los Olimareños, cantando A Mi Gente. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonacho, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración, el pobrerío rodea los tablados, el chirinino que toma la canción, el pobrerío rodea los tablados, el chirinino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, guarrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto Guitarrón. El pirulete del sapo de los verdes, el vino de Berija, el oro y su tambor. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. tambor y se olvida, y la miseria no, que el tambor y se olvida, y la miseria no, que el tambor y se olvida, y la miseria no. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿De qué te vale? Sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes. 19.53, continuamos en Latido Americano. Recién estábamos hablando con Alan Fretes Bobadilla, estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Integración Latinoamericana de Foz Iguazú. Se nos cortó la comunicación, pero ahora la pudimos restablecer, a ver si podemos tener la mirada final de Alan. Él nos estaba haciendo todo un repaso respecto a cómo vienen observando la economía de Paraguay y de qué manera se valoriza el capital allí en este territorio. Alan, ¿nos escuchás? Sí, ahí paso con Alan y poco lo que veníamos hablando, lo que veníamos terminando la conversación, es cómo los campesinos, qué estrategias se dan hoy para resistir sobre este tipo de monocultivos que existe hoy en el Paraguay y en Latinoamérica, y bueno, nos va a redondear un poquito esta idea. Bueno, ahí lo pasamos. De vuelta, hoy, frente a esta, digamos, situación que es preocupante para los movimientos campesinos, capaz, el estado actual de las movilizaciones campesinas e indígenas, que las dos sufren, ¿no?, frente a la expansión de la frontera agrícola, es una situación que se centra principalmente por la lucha por la tierra, ¿no? Porque cualquier tentativa, aunque sea de formación de cooperativas, de pequeños productores, está limitada a la pose de la tierra, ya sea pequeñas propiedades y demás. Me parece que, en cuanto más preocupante es la situación y la expansión del agronegocio en Paraguay, al mismo tiempo nos dan las posibilidades y nos dan la certeza, sí, de que en cuanto más antes de que salga la luz se pone más oscuro, dicen, ¿no? Entonces, en cuanto más fea la situación esté para el campesinado y los movimientos campesinos en Paraguay, mayor es la resistencia frente a esas expansiones del capital en Paraguay, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los últimos años las movilizaciones se han incrementado porque se ha vuelto insostenible la vida cotidiana del campesino en Paraguay frente a la expansión de la soja. Y me parece que una tarea que deberíamos de trabajar todavía con los movimientos campesinos es preguntarnos quién es el enemigo, ¿no? Porque en Paraguay la situación está difícil frente a la expansión del modelo de agronegocio, pero personificado frente a los agricultores, principalmente brasileños, ¿no? Y me parece que identificar al enemigo solamente como el productor, me parece que es medio limitado y es necesario hacer un buen diagnóstico para poder recetar una buena medicina, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lucha continúa y ahí estamos, al lado de los movimientos campesinos y intentando armar la articulación de los movimientos con la universidad. ¿Hola? Hola, sí. Sí, sí. Pues, está. Excelente, Alan. Muchísimas gracias por tu participación en el programa y, bueno, estaremos allí en contacto seguramente a partir del vínculo que pudo establecer nuestro compañero Víctor en estas jornadas. No, gracias a ustedes y cualquier cosa, estamos acá presentes para lo que necesiten. Perfecto. Un placer, un gusto. Igualmente. Hola. Víctor. Sí. Bueno, contanos un poco qué está pasando actualmente en la jornada, si si ya están terminando, cómo, si Ramón Ayala está por cantar, cómo viene la, la mano por sí, ahora en la jornada están terminó un panel que hablaba, diagnosticaba un poco la situación de Cartes en el gobierno, ¿no? Un poco daba un análisis del panorama político y de la relación de Cartes hoy en el poder y las primeras medidas que tomó y bien asumió en cuanto a poner en orden el poder legislativo y las relaciones con los grandes empresarios del Paraguay. Terminó eso, se hizo una ronda de preguntas, de opiniones, y ya llegó Ramón Ayala, como que va a brindar un recital ahora en unos minutos. ¿Cómo estuvo presente las elecciones del domingo en las jornadas? ¿Se habló bastante sobre esto? ¿Pasaron más desapercibidas porque ya había una agenda preestablecida? Sí, con respecto a las elecciones, en la apertura, se hizo que yo no estuve en la apertura, pero bueno, como estuve en la organización, sabía que íbamos a hacer, se iba a hacer una mención a las elecciones como, bueno, un escenario político en debate, en discusión, digamos, ¿no? Que no podía pasar desapercibido por la jornada hacer mención a este panorama político que tenemos el domingo. Algunas, digamos, algunos miembros de la universidad, bueno, están tratando de brindar un apoyo para Scioli, pero bueno, básicamente las jornadas transcurrieron según el programa que ya tenían planteado, si bien se abrió un espacio para poner esta posición y para que no pase desapercibida una coyuntura que, más allá que estemos de acuerdo, no es algo que está presente, digamos, en el panorama pues del domingo, digamos, ¿no? Perfecto. Bien, de todas maneras, o sea, está bien, la información no está de más, por supuesto. Yo me refería más a las elecciones en Paraguay del domingo pasado, que el haber ganado y haber perdido, va, el Partido Colorado, haber ganado esta alianza junto Podemos-Asunción, tal vez muestra un escenario algo distinto, aunque al formar parte de esta alianza Juntos Podemos, el Partido Liberal Radical Auténtico, nos abre algunos signos de pregunta. Ya estamos muy sobre la tanda de las 8, pero si sí, existe alguna posibilidad de hacer una... Se sí, va a hablar mañana. Ajá. También. Un poco de ese panorama, mañana es el otro punto que también va a estar más fuerte, digamos. Bien. Si te decía que si tenemos posibilidad de hacer una segunda salida en la que podamos un poco abordar este tema... sí, también, eso estaría sí, perfecto. Se puede hacer ahora después de las 8, podemos hacerlo con Marcelo Lacky. Bien, perfecto. Después entonces hablamos con el politólogo de la Universidad Nacional del Pilar de Paraguay, Marcelo Lacky, tengo entendido que es el que es la entrevista que estaría pautada para poder charlar sobre lo que fueron estas elecciones del domingo pasado. Nosotros ahora nos vamos a la tanda, Víctor, te despedimos, nos volvemos a poner en contacto en un rato y seguimos conversando sobre lo que se charla allí en esta tercera jornada sobre Paraguay en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y específicamente vamos a tratar de hablar un poco sobre las elecciones del domingo pasado. Bueno, hasta bueno, luego. Vamos a la tanda, Sergio. Sergio Parnás en los controles. Quien te habla, Martín Raffo, está por llegar. Llegará en minutos nomás Leonardo Smerling para formar parte de este programa. Nos queda mucho más. Vamos a hablar sobre las elecciones en Venezuela. Vamos a hablar sobre los atentados en Francia y una mirada desde América Latina. Vamos a estar compartiendo información sobre distintos temas de lo que estuvo pasando en la región esta semana. Todo esto y mucho más después de la tanda. Latidoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno.

tienen el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. ...20.07, continuamos aquí en vivo en la 90.1... en esta nueva edición de Latido Americano. Te decíamos, tenemos un libro para sortear, para compartir con los oyentes, lo estaremos sorteando el próximo viernes. Tan solo tenés que hacer algún comentario en el Facebook, mandarnos un mensaje de texto o llamarnos por teléfono. Lo puedes hacer al 0237-466-6559. El mensaje de texto lo haces directamente al 011-1533-680099. Nos buscás en Facebook como Latido Americano, allí tenemos una página, ponés me gusta, la información te llega y al mismo tiempo nos haces algún comentario sobre alguna de las publicaciones que vamos realizando y a partir de allí quedás inscripto para participar del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que quedan Asconapé 139. En esta oportunidad te ofrecemos América Latina en la geopolítica del imperialismo, un trabajo de Atilio Borón, realmente muy interesante. Estamos hablando de la cuarta edición corregida aumentada. Este libro recibió el premio Libertador al Pensamiento Crítico, un premio que se da en Venezuela. Y allí en Venezuela habló Nicolás Maduro sobre los atentados que conocimos que se realizaron en Francia el viernes pasado, atentados que dejaron cientos de muertos y heridos, 5 atentados simultáneos en distintos lugares de París, incluso muy cerca de un estadio en el que se encontraba el presidente de Francia, mientras jugaban los dos actores en términos políticos, no en términos futbolísticos, principales de lo que es la Europa Occidental, Francia y Alemania. Europa está formando parte, junto con Estados Unidos, de esta coalición contra el terrorismo. Apoyó una y cada una de las intervenciones que Estados Unidos fue haciendo desde la invasión Irak allí por el año 2003. En esa invasión, en esa guerra desatada por George Bush, luego de atacar Afganistán, posteriormente al atentado a las Torres Gemelas, y de decir que había armas de destrucción masiva, comienza un desmembramiento de los países árabes. Y hoy, como resultado de todo eso, y luego de la primavera árabe que se desarrolló hace un par de años atrás, tenemos a un grupo terrorista internacional asentado en parte del desmembramiento que hubo en Irak posterior a esa invasión y en parte del desmembramiento de Siria posterior también a lo que las potencias occidentales están haciendo con el gobierno de Siria en este momento. A todo este proceso se refiere Nicolás Maduro. Si querés entender un poco más o querés tener mayor claridad respecto a ¿qué es lo que expresan estos atentados en Francia? Atentados que aún no terminaron. De hecho, en el día de hoy se conoció la toma de rehenes en un hotel de Mali. Mali, que fue invadida por Francia hace unos meses atrás. Si querés entender un poco más cómo fue posible el surgimiento de esta organización terrorista ISIS y por qué ahora están atacando a Francia y amenazan a otros países occidentales, escuchalo a Nicolás Maduro, creo que vamos a poder comprender un poquito más qué es lo que está sucediendo. Estas expresiones de terrorismo criminal, muy criminal, bueno, son el resultado de un mundo. Son el resultado de un mundo que se fue incubando en las últimas guerras, en las últimas intervenciones que ha habido, en la destrucción de Irak, en la guerra famosa antiterrorista de George W. Bush y cómo destruyeron Irak, un país estable. El régimen político que cada país tiene es asunto de cada país. De un día a otro, bueno, hicieron una campaña mundial, hicieron creer al mundo entero que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Dicho sea de paso, armas de destrucción masiva que tiene Estados Unidos, pero que parece que no puede tener más nadie. Ellos sí las pueden tener, las armas químicas, biológicas, etcétera, etcétera. Y con esa mentira invadieron y descuartizaron Irak. Hoy Irak está llena de violencia y han surgido grupos terroristas con un gran poder económico, militar y, lo que es peor, un gran poder de influencia en la juventud de estos países. Es la juventud que vio a su madre violada por un soldado estadounidense. Es la juventud que vio a un hermano y un padre muriendo inocentes en un hospital con una bomba de un avión de Occidente. Luego se metieron con Libia, y sobre Libia se dijo bastante, pero ellos fueron contra Libia. Y el coronel Muammar Gaddafi, el líder de Libia, lo sé porque yo participé en muchas reuniones con el comandante Chávez, junto a él. Era la contención, lo decimos desde Venezuela desde hace muchos años, pero yo lo ratifico hoy. Gaddafi era la contención del terrorismo extremista del norte de África hacia el resto de la región del Mediterráneo. ¿Y quién destruyó y mató a Gaddafi? Después de darle la mano y quitarle los dólares, ¿quién destruyó a Libia? ¿Quién descuartizó a Libia? Hoy en Libia, bueno, hay una disputa de 3-4 gobiernos. Hoy en Libia hay no sé cuántas bandas terroristas. Todas las armas que tenía el poderoso ejército de la República Árabe Libia están en manos de los terroristas. Es un mercado libre de explosivos, de armas, de dinero. ¿Quién destruyó a Libia? Es que nadie va a asumir la responsabilidad de la destrucción de Libia. Ah, y abrieron lo que llamamos en Venezuela una caja de Pandora, ¿qué llaman? Y todo el terrorismo que era contenido y controlado por Gaddafi, en coordinación inclusive con los organismos de inteligencia de Europa, lo destruyeron. Y luego se fueron por Siria. ¿Y qué hicieron en Siria? Han destruido Siria. Y Venezuela ha dicho una y mil veces, y yo lo ratifico aquí, solo el presidente Bashar al-Assad, presidente legítimo de Siria, junto a su pueblo, junto a su ejército y junto a su partido, pueden garantizar la estabilidad de Siria y de toda la región. Y lo decimos hoy aquí. Si el presidente Bashar al-Assad es derrocado, lo que hemos visto en París será un niño de pecho ante lo que se verá en todo el mundo por irresponsabilidad de la política del caos del imperio estadounidense y de la OTAN. Razón tiene el presidente Bashar al-Assad cuando lamentó los ataques terroristas en Francia y dijo: ahora Francia entiende y el mundo entiende lo que está viviendo Siria desde hace 5 años todos los días. Todos los días bombas, todos los días asesinatos. ¿Y quién armó, quién entrenó y quién financió estos grupos terroristas? Occidente. Que asuman su responsabilidad. Bien, ahí lo escuchábamos a Nicolás Maduro hablando, espero que coincidan con mi mirada, bastante claramente de lo que pasó en Francia el viernes pasado, expresión de qué es esto y cómo hay que vincular el poder de fuego, la gran cantidad de expresiones que tiene el ISIS, producto de lo que significa la intervención de Occidente en el Medio Oriente. Claro está, lo que hace Estados Unidos para nada está desligado respecto a lo que pretende Israel para esa región. Y Nicolás Maduro claramente lo enmarca en un proceso que va desde la destrucción de Irak, el fin del gobierno de Gaddafi en Libia y ahora la intervención de las potencias extranjeras en Siria. Y la hipocresía a nivel mundial que se establece a partir de la vida de un europeo blanco occidental cuyo valor y ponderación es infinitamente mayor a la de un árabe que muere bajo las bombas de los aviones franceses, estadounidenses o alemanes en distintos lugares del Medio Oriente. Canouté, que es un jugador de fútbol que juega en el Sevilla de España, dijo algo muy interesante: una vida francesa no tiene más valor que la de un niño palestino. Esto lo hizo en una oportunidad cuando se estaba desarrollando la operación Fondo Plomo Fundido, ¿recuerdan? Esa operación que llevó, como hace cada tanto Israel, sobre el pueblo palestino, que llevó al asesinato de miles de palestinos. Bien, parece que sí, y tal vez deberíamos pensarlo, una vida francesa o una vida occidental vale más que cualquier vida de un niño palestino, de un niño sirio, de un niño libio, de un niño iraquí. Es para pensarlo, ¿no? Y bueno, los grandes líderes de América Latina a veces nos ayudan a conocer más de cerca estas realidades y corrernos un poco del relato que nos construyen los grandes medios de comunicación. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando, rotos de sueño. María rotos de sueño, María Lando, de andar sufriendo. María de andar sufriendo, María Lando, solo trabaja. Tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. 20 y 24, las cosas de a poco se van poniendo en su lugar. Pudimos prepararnos el mate y la vida se ve desde otra manera. Tan es así que el mate atrajo a nuestro compañero Leonardo Merlin, que por fin llegó a la mesa del estudio de FM Moreno. Sentía el olor de la yerba, el agua caliente, esos yuyos raros que le pones vos, Martín, y dije, me tengo que acercar. Llegaste. Acá bien. Estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy contentos de poder nuevamente compartir este espacio con vos. Te estábamos esperando. Bien, y ya que me estaban esperando, les cuento algo. Dale, dale. Algo que vos anticipaste más temprano, también cuando charlaban con Víctor y con la jornada que se estuvo realizando en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se está realizando. Todavía tiene que ver con las elecciones del domingo pasado. 15 de noviembre, 4 millones de paraguayos votaron intendentes y concejales, ¿sí?, miembros de las juntas municipales, para el periodo 2015-2020, 250 intendentes. A mí viste que me gustan los números, ¿no? Sí, sí, lo notamos. 2.640 concejales titulares y otros tantos suplentes. En Asunción del Paraguay, que es donde ocurrió el milagro, eligieron, además de intendente, 24 concejales titulares y 24 suplentes. ¿Sí? Esto es, en términos numéricos y estrictamente formales, qué es lo que pasó el domingo pasado. Pero el dato destacado tiene que ver con la derrota del Partido Colorado, principalmente en Asunción del Paraguay, en toda la zona centro, en la zona quizás la más importante del país. Ahí es donde más sufrió la derrota, en la capital paraguaya, a manos de Mario Ferreiro, de la concertación Juntos Podemos, que es una alianza de varios partidos, entre ellos está el Partido Liberal Radical Auténtico, vos lo marcabas, Martín, ¿sí? De Franco, el vicepresidente. Se reciclan. Sí, son, a ver, no por algo decíamos, son como los radicales, si los colorados son los peronistas, los liberales radicales auténticos son los radicales ¿sí? Uh-huh. Que, bueno, se acomodan acá, se acomodan allá, que una vez con De Narváez, otra vez vamos con Macri, ¿no? Uh-huh. Y se van acomodando y van siempre estando en algún lugar. Lo importante es que esta alianza le ganó al partido de Horacio Cartes. Antes que avances, Leo, otro sí. presentador televisivo. Otro presentador televisivo y radial también en este caso, pero sí, un periodista. Ya son varios, ¿eh? Y el salto de los medios, ojo, me parece que hay un salto que va por los contactos que construye una persona mediática dentro de la política, por la visibilidad y el conocimiento que tiene la población. Mucha campaña ahorrada ahí. Mucha campaña ahorrada, mucho... y también en alguna medida hay muchos que se dedican al periodismo y en algún momento, digo, también de forma, me parece que honesta, dicen, bueno, vivo criticando a todos los que hacen, a ver qué pasa si yo, viste, como, bueno, todos somos directores técnicos, ¿no? Bueno, andá y dirigí un equipo a ver qué pasa, ¿no? Me parece que también hay un poco de eso. Hay una parte que yo creo que tiene que ver con la honestidad de algunos periodistas que dicen, bueno, a ver, me voy a meter a ver qué pasa efectivamente. Después, ¿dónde se meten? ¿Para quién juegan? Sí, bueno, pero principalmente me parece que pasa por esto que decís, ¿no? El rol que tienen los medios hoy en la política, la mediatización de la política y a su vez la ausencia de partidos políticos que vayan formando cuadros que permitan la renovación, ¿no?, de sus fuerzas. Sí, en muchos casos sucede. El Partido Colorado, además, digamos, tiene que ver con quitar la política de las calles y llevarla a los medios de comunicación, ¿no? Como lo que viene pasando desde hace tiempo y que, a ver, llevó a que en el Partido Colorado el actual presidente sea un tipo que no era del Partido Colorado. Era un tipo que tenía plata, que era conocido mediáticamente por ser el presidente de un club muy famoso y que puso la plata y rompió por los aires la constitución del programa del Partido Colorado, que decía, bueno, tiene que tener tantos años de... No importa, soy candidato a presidente igual, y lo es. Y es presidente y ganó en manos del Partido Colorado. Pero bueno, hay también una estructura. Y a veces la estructura también hace su peso. En este caso no pasó que el Partido Colorado lograra hacerlo efectivamente, y quien ganó es Mario Ferreiro, ¿sí? Periodista, entró a la política en el 2012, 3 años hace que entró a la política, de la mano de la Alianza Patriótica para el Cambio Frente Guazú. ¿Se acuerdan de Fernando Lugo, el expresidente? Uh-huh. Bueno, ahí fue quien le peleó en el 2013 a Horacio Cartes por la presidencia de la Nación. Sí, Mario Ferreiro fue el que estuvo ahí tratando de llegar a ser presidente y no pudo. Bueno, además de ser candidato a intendente, sigue estando en la radio y en la televisión. Es conductor del ciclo radial Mario por 800 y El Mañanero, que se transmite por la tele. ¡Qué nombre es objetivo! ¿Viste? Bueno, obviamente en cuanto quiso ser candidato a intendente, salieron, por ejemplo, el empresario Antonio De Bernardí y su esposa María Edith De Bernardí a decir que dentro de quienes de esa alianza, de quienes acompañan a Mario Ferreiro, están quienes secuestraron a la señora De Bernardí en el año 2001. Viste que en Paraguay el tema son los secuestros. Sí. Sí, con eso tiran abajo a cualquiera. Bueno, intentaron con esto, pero no pudieron. Y el candidato que viene del Partido Revolucionario Febrerista, un partido que nace allá a fines de la década del 30, de los excombatientes de la Guerra del Chaco. Después muchos se vienen acá a Buenos Aires y fundan en el año 51 efectivamente el Partido Febrerista. ¿Sí? Una especie de socialismo. ¿Sí? Sí, el Partido Socialista Paraguayo, podríamos decirlo así, ¿no? Porque de hecho también sí. La imagen que lo representa es muy parecida a la de los partidos socialistas en el resto del mundo. Exactamente, sí, ha sido la línea muy relacionada con los campesinos, con los obreros, etcétera. Bueno, finalmente se quedó, le ganó a Arnaldo Samaniego del Partido Colorado, y con el casi 51% contra el 40.5%, ¿sí? 11 puntos casi le sacó de ventaja. Datos interesantes. Un dato de color, menos colorados sería el dato de color en este caso. ¿Por qué digo esto? En la interna que se hizo en julio, votaron 27.000 personas más que las que votaron por los colorados en las elecciones generales. Es decir, en las internas votó más gente por los candidatos colorados. Parece que ahí el aparato le restó un poco de lugar, de fuerza al candidato de los colorados. ¿Sí? Teniendo en cuenta que son 118.000 votos, los 27.000 que faltaron hacen que queden 90.000. No es un número menor, es parte importante de un aparato. Bueno, decíamos, los colorados, aunque perdieron en varias de las principales ciudades de Paraguay, sí se quedaron con Ciudad del Este, una ciudad importante. ¿Por qué? Porque es la segunda ciudad más grande del país y porque por ahí pasa un montón de dinero y un montón de objetos de forma absolutamente ilegal. Sí, la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y quien tiene el control de esa ciudad, que ahora es Sandra McLeod, bueno, tiene el control de mucha plata y mucho tráfico. Sí, y creemos que todas las cosas complejas. Complejas como a las que se le ligó a Horacio Cartes, ¿no? En su momento. Entre otros. Bueno, Horacio Cartes, justamente, pensamos en el 2018 ya lo que son las elecciones presidenciales. Ya Horacio Cartes, que en su momento fue como el jefe de campaña electoral de estas elecciones, así como hacía Hugo Chávez, que nacionalizaba la elección. Bueno, Horacio Cartes también la nacionalizó, salió, fue parte de todas los actos importantes de campaña, había reuniones en la Casa de Gobierno paraguaya, prometió teñir de rojo el país, pero nada, perdió, salió a decir, habló con algunos periodistas ahí en la Casa de Gobierno y dijo que hubo errores y descartó tener un plan para la reelección en el 2018. Faltan 3 años. Todo puede pasar. Todo puede pasar, pero por ahora no pasaría. Cuando habló ante el pueblo de Asunción, después de conocer los resultados, Mario Ferreiro habló de la reestructuración de una coalición de partidos de izquierda y movimientos sociales para vencer en las elecciones generales de 2018. Ya empieza a mirar hacia adelante. ¿Difícil que esto pase? ¿Por qué? Te decíamos, ¿quién fue uno de los que apoyó? El Partido Liberal Radical Auténtico. La izquierda no quiere saber nada. El que se quema con leche ve el Partido Radical Liberal Auténtico y llora. La izquierda no quiere para nada tener otra vez el huevo de la serpiente dentro de su propia organización. Habrá que ver si Mario Ferreiro logra convertirse efectivamente en un referente a futuro mirando hacia el 2018. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Podríamos llamar a... ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo. ¿Y cuántos minutos? Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. Toda la programación de FM Teno también la podés encontrar en la web. Igual hay 2 tarjetas con poco para llamar y no usar la que tiene más. fmteno.com.ar. ¿Quién fue que te pasó, Víctor? Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. Ah, está bien, sí, es la FM persona que tenemos Moreno, que llamar. Tu estación de comunicación. Perfecto. Pues, llamá que esté... Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si quieres contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si la niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Recorte informativo. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Al levantar polvo, mis alegres. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. El tema de las elecciones en Paraguay, obviamente ahí tienen una discusión que es más que nada pensar en el 2018. Parece una locura si uno lo dice así, pero acaban de ser las elecciones municipales y todo el mundo no hace más que pensar en el 2018. Pero hay cosas que ya pasaron. Una de ellas es que los colorados habían retenido la intendencia de Asunción durante 14 años. ¿Sí? Una de las intendencias que quizás más han podido romper con el centralismo del Partido Colorado dentro de Paraguay, pero que en los últimos 14 años no habían podido. Y que ahora lo hacen y rompen por izquierda. Y eso también es interesante y es quizás parte de lo que vamos a intentar también ver y analizar. Por un lado, que rompe por izquierda, y por el otro lado, la visión, la mirada hacia el 2018, porque lo que permite es volver a pensar, volver a intentar la construcción de un frente de las organizaciones sociales y políticas que en algún momento se vieron aglutinadas alrededor de la figura de Fernando Lugo. También con el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, sí, volvemos a decir, pero porque es casi imposible no tenerlo por la estructura que tiene ese partido. Es cierto lo que decís, y de hecho es lo que sucede. Ahora, teniendo en cuenta la experiencia de lo que fue la alianza que le permitió Lugo llegar al gobierno, y cómo esto terminó. Y en ese momento nosotros decíamos lo mismo, es imposible, y tuvo que tomar esta estructura para poder tener una elección medianamente aceptable, tal es así que terminó siendo presidente. Ahora, teniendo en cuenta cómo terminó, ¿hay que volver a hacer el mismo camino? De hecho, uno, en principio, lo dice teniendo en cuenta los títulos y la mirada que bastante por arriba podemos tener desde aquí. Por eso estaba bueno poder tener una comunicación con la gente que están en esta jornada sobre Paraguay y poder profundizar sobre esto. ¿Es necesario seguir el mismo camino? Efectivamente es el mismo camino. Hay algunas cuestiones que se están teniendo en cuenta, que cuando se hizo la alianza con el mismo partido que terminó con el gobierno de Lugo, antes no se habían tenido. Bueno, son todas preguntas que creo que debemos hacernos y debemos también de construir esta idea de ganó la izquierda. Porque si está Federico Franco detrás, podemos decir ganó la izquierda, aunque el representante del partido que ganó sea del Partido Federalista. A ver, izquierda y derecha, viste que son posiciones. Sí. Yo lo tomo desde ese lugar, ¿no? Sí, sí. ¿Vos decís, está a la izquierda de o se está a la derecha de? Bien. ¿No? No, no, para mí no existe la izquierda, no existe la derecha, existe quienes están a la izquierda de y a la derecha de. Bueno. En ese sentido, los que ganaron, sin lugar a dudas, son la izquierda. Si uno va a hacer el análisis en relación a cuáles son sus objetivos, su forma de construcción, etcétera, bueno, habrá algunos que están más a la izquierda y otros menos a la izquierda dentro de esa coalición. Pero también, digo, hace décadas, sí, por no decir siglos, que en Paraguay gobierna la derecha, sin lugar a dudas. ¿Okay? Entonces, plantearse cómo se llega a la construcción para romper eso, bueno... A lo que me refería, Leo, es efectivamente, vos decís, rompe por izquierda la hegemonía de 14 años del Partido Colorado. Uh-huh. Ahora, si uno pone sobre la mesa cuál es el campo político paraguayo, y bueno, tal vez el Partido Federalista está más en el plano de la centro-izquierda, ¿sí? Como está el Partido Socialista de la Argentina, que está sí. Más en un campo de la centro-izquierda, de la socialdemocracia, pero no de la izquierda del mapa político. Sí, que termina por izquierda con los 14 años de hegemonía. Sí, yo creo que, a ver, me parece que lo podríamos definir. Igual estaría bueno si logramos hacer la conexión telefónica para poder tener también algunos de estos datos. Pero a mí me parece que está muy influenciado todo lo que tiene que ver con el sector más progresista, quería llamarlo así, de Paraguay, con la Iglesia Católica. Digamos, con ese sector... Papa Francisco, ¿sí? Esa línea Papa Francisco, Fernando Lugo. El sector Papa Francisco, Fernando Lugo. Podemos llamarlo que se acerca a esa mirada, ¿no? De cierto progresismo con límites muy republicanos también en algunas cuestiones y en alguna medida. La pregunta es, ¿vas a caer otra vez en la trampa o esta vez vas a construir diferente para que no te vuelva a suceder lo mismo? ¿Cómo están pensando eso? Y aparte que en primer lugar tienen que ir por Asunción del Paraguay. Tienen que hacer un buen gobierno en Asunción. Y diferenciándose además de esta derecha administradora, ¿sí? Horacio Cartes es muy parecido a algunos jefes de gobierno de algunas ciudades aquí de la República Argentina en cuanto a esa cosa de soy un empresario que sabe administrar. Digamos, si hay algunas cosas que, de hecho, para la cierta clase media de Asunción está bien administrada, algunas cuestiones. Igual algún problema hay. Y creo que el problema de Paraguay tiene que ver con lo que sucede en términos macroeconómicos. Creo que en toda América Latina está sucediendo algo y tiene que ver con la crisis internacional económica, está generando problemas en términos internos que se le atribuyen a los gobiernos, ¿sí? Y eso tiene un costo político en las elecciones principalmente. Ahí me parece que hay algo que es interesante para ver, que me parece que se va repitiendo en alguna medida. Lo que le pasa a Dilma en Brasil tiene que ver con la caída económica de Brasil. Lo que pasa acá en Argentina también. Lo que pasa en Venezuela también. Lo que pasa en Chile con Bachelet. La caída de la popularidad también tiene una relación con lo que pasa en términos económicos. Y en Paraguay también están en crisis. ¿Sí? También están con la crisis económica que está llegándole a los sectores medios. Y ahí veremos. Bueno, ¿qué te parece si lo pensamos escuchando un poquito de música? Bueno. Porque por ahora la conexión con la Universidad General Sarmiento no la podemos establecer. Mientras tanto, vamos a escuchar a José Carabajal haciendo Grillo Cebollero. Frío, frío, frío, todo oscuridad, solo, solo, solo, la noche se va. Vuelven los recuerdos desde chiquilín. Daría mi vida por volver allí. En la pajarera, tardes del invierno, contando el vintén, con café y galleta, todo marcha bien. Con café y galleta, todo marcha bien. El hombre cuando suena el pito. Ese canto que recorre los rincones, ese llanto que recorre callejones. Grillo cebollero, te remedaba por horas tu cantinela de lata. Pajarera, qué tristeza que tiene la Santa Rita. El frío mató sus flores, se ha quedado desnudita. Ese canto que recorre los rincones, ese llanto que recorre callejones. Bueno, muchachos. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir. Derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más que perder. Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Decíamos, algunos de los problemas del Paraguay tienen su raíz en la economía. Sí, esto que te decíamos, las exportaciones, por ejemplo, de Paraguay están en su peor nivel en los últimos 5 años, 6 años en realidad, porque el piso anterior es del año 2009. Para que tengamos una idea, cayeron durante 10 meses consecutivos. El acumulado de octubre es de 9.700 millones, 15% menos de lo que se había exportado en octubre del año 2014. Estos son datos del Banco Central de Paraguay, no son datos de, no sé, de cuatro economistas que se juntan. Son los datos oficiales que hablan de una caída del 15% en las exportaciones. Tiene que ver con menores niveles de exportaciones, es decir, se exportan menos cantidad, pero también lo que se exporta vale menos. Ya lo hablamos hace poquito esto. Está pasando en todos los países de América Latina, pasaba también en Perú. ¿Por qué? Porque bajó la demanda a nivel internacional de los productos que son todos primarios que vende América Latina, especialmente países como Perú o como Paraguay, que no tienen mucho producto elaborado. Cayó el precio de la semilla de soja, eso lo conocemos bastante acá en la Argentina, pero también sus derivados, los aceites y la harina. También cayó el precio de la carne, la cantidad de carne que venden y el precio de la energía eléctrica, porque hay menos demanda, menor producción en Brasil y Argentina, menor demanda de electricidad. Todo esto es lo que ha generado, bueno, por ejemplo, el precio de la energía eléctrica cayó un 3%. Parece poco 3%, pero en el acumulado es un montón de plata que tiene de menos Paraguay para poder invertir. No cobra mucho impuesto el Estado paraguayo, más bien poco, y están orgullosos de tener poco impuesto. Y estamos en una situación internacional donde salir a pedir plata prestada no es tan fácil. ¿Sí? Estados Unidos está por subir las tasas, no quieren largar mucho los dólares, no es solamente un problema de Argentina el de los dólares. Pero las exportaciones también están afectando en el área de la carne, por ejemplo, de Paraguay, que se convirtió en los últimos años en uno de los grandes exportadores de carne. Tienen mucho campo, y si no tienen campo, echan a los campesinos y tienen entonces más terreno. ¿Sí? No hay problema en echar campesinos para criar vacas. En Paraguay, el ejército y la policía te acompañan en ese camino. Entonces, han podido crecer en la cantidad de hectáreas que utilizan para la cría de ganado. ¿Pero qué pasa? El valor de la carne cayó también casi un 15%. Y eso hace que ganen menos dinero, que el Estado paraguayo tenga menos dinero, que las clases medias tengan menos trabajo, y eso genera descontento. Eso también explica un poco, más allá de la construcción, desde abajo, etcétera, explica los cambios en Asunción del Paraguay. ¿Sí? Una de las sedes de la clase media paraguaya, sino la sede de la clase media paraguaya. Un dato interesante, cuando uno ve lo de la carne, ¿sí? Las exportaciones de carne en general que ha tenido siempre Paraguay son Rusia y Brasil, ¿sí? Los dos destinos principales. El tercero es Chile. Rusia y Brasil cayeron. Chile creció. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Pero esos son los datos que tenemos de lo que son las exportaciones. Un tema que sucede a nivel de toda la región de América Latina, también sucede en Paraguay. Decíamos, nuestro compañero Víctor Vuelta está participando allá en la Universidad Nacional de General Sarmiento y nos contactó con varios de los que están participando allí en esta actividad sobre Paraguay. Uno de ellos es politólogo de la Universidad Nacional de Pilar en Paraguay y trabajó con Mario Ferreiro, el actual intendente electo de Asunción. Estamos hablando de Marcelo Lacky. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo Smerling, Martín Raffo te saludan. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. ¿Se puede hablar un poquito más fuerte? Porque no te escucho muchísimo. Vamos a intentar a ver si... ¿Ahí nos escuchas mejor? Sí, algo más. Dime. Bien, nosotros veníamos analizando lo que fue el triunfo del pasado domingo. ¿Cómo podríamos definir políticamente a la coalición? Acá teníamos la discusión. ¿Es una coalición de izquierda, de centroizquierda? ¿Dónde estaría posicionado ideológicamente el proyecto político y las fuerzas que componen esta coalición? Y bien, la composición de fuerzas era bastante amplia porque incluía el Partido Liberal. Decimos que había varias fuerzas. Las dos principales eran el Partido Liberal, que es partido tradicional histórico, que es un partido, como todos los dos partidos tradicionales paraguayos, pueden tener en su interior gente progresista y gente muy reaccionaria y conservadora. Decimos que en Asunción tenemos una prioridad de progresista dentro del Partido Liberal asunceno. Después, la otra fuerza importante era Junto Podemos, que era una alianza de partido de izquierda. Y después teníamos, pero también de apoyo, otro pequeño partido como el Partido Democrático Progresista, el Partido Encuentro Nacional, que son partidos de centro, centro-izquierda. Es una coalición, yo definiría progresista, no tan radical, pero suficientemente progresista para permitir un cambio en la forma de hacer política en Paraguay, dado que también el candidato colorado en ese caso era un candidato muy conservador y reaccionario. La duda que a nosotros nos quedaba cuando analizábamos es porque tenemos muy fresco todavía lo que pasó con el gobierno de Fernando Lugo, el rol que jugó el Partido Liberal y particularmente Federico Franco. ¿Cómo se comprende luego de eso que ahora también de esta coalición pueda formar parte este Partido Liberal? Sí, es complicada la política paraguaya, no es tan fácil entenderla. El Partido Liberal es un partido tradicional, es un partido que vive de clientela y prebenda. Eso hay que entenderlo. Pero el electorado paraguayo es un electorado que en su 60% es un electorado que vota pertenencia. Es decir, un electorado que es colorado liberal por motivos familiares y vota su partido, como dicen ellos, independientemente del candidato, independientemente de las ideas políticas del candidato. Es un voto tradicional, repito, de pertenencia afectiva. Nosotros definimos estos conceptos. Entonces, cuando tú tenés que la mayor parte del electorado vota así, es imposible ganar si no está aliado con uno de los dos. Claramente, las fuerzas progresistas prefieren, independientemente de todo lo que ha pasado, aliarse con los liberales, que siempre fueron opositores hasta la dictadura stronista, que fue apoyada por el Partido Colorado, que aliarse con el Partido Colorado. Pero es imposible ganar elecciones si no está aliado a uno de los dos. Entonces, aunque los liberales son culpables de haber hecho un golpe de Estado que ha destruido un proyecto, más allá de la figura de Lugo, era un proyecto que yo vi muchísimo trabajo en el periodo 2011-2012, trabajo de centros sociales, nosotros estábamos tranquilos y seguros que la alianza progresista liberal ganaba la elección en 2013, no había cartas que podía impedirlo. Entonces tienen una responsabilidad política muy grande los liberales, pero también hicieron una, no digo pidieron disculpa, pero en su interior hicieron autocrítica diciendo que se equivocaron grande, y el hecho mismo que aceptaron, los liberales tienden siempre a querer imponer su candidato, que aceptaron la candidatura de Mario Ferreiro, demuestra que en todo modo están empezando a entender que lo que hicieron fue muy mal y que la única forma de poder modificar las actuales fuerza en juego, la única forma de sacar otra vez del poder el Partido Colorado y todo lo que conlleva, es necesaria una alianza progresista liberal. No hay forma alternativa hasta que no cambiará todo el sistema político paraguayo, y actualmente no hay ningún indicio que cambie. Es decir, vamos a tener partido tradicional por mucho tiempo todavía, porque esa cultura de la pertenencia partidaria todavía es muy sólida en buena parte de la población. Mario Ferreiro, cuando ganó, ya empezó a hablar de la posibilidad de construir una coalición de partidos y movimientos sociales hacia el 2018 para ganarle al Partido Colorado. ¿Qué debería... Pero él no se va a candidatar. Eso te no, él no se va a candidatar, pero sí construir esa alianza. ¿Qué debería hacer en términos de gestión esta alianza y qué debería hacer en términos políticos para llegar y llegar con otra estructura, más allá del pedido de perdón de los liberales, sí, con no, otra estructura? Se tiene que hacer una gran rediscusión de lo que fue el periodo Lugo, que no se hizo en ninguna fuerza, ni en la izquierda, porque hay crítica hasta en varios sectores progresistas de lo que fue el gobierno Lugo. El gobierno Lugo, en cierto aspecto, en ciertos temas, fue más apariencia que sustancia. Tiene que hacer un gran análisis de todos los sectores. Se tiene que poner la base de un proyecto nuevo y se tiene que encontrar la persona más adecuada para llevarla adelante. Es un gran debate que quizás sería muy... Si la victoria de Mario permite empezar ese debate que espera desde hace 2 años y medio, creo que es un valor adjunto que va más allá de la victoria en la capital, porque hasta ahora se está evitando de debatir sobre lo que fue realmente el gobierno Lugo y sobre el rol de esa fuerza opositora al Partido Colorado dentro de un proyecto, entre ese proyecto y dentro de un próximo proyecto de gobierno alternativa al coloradismo y sobre todo alternativo a Cartes y a su proyecto neoliberal. Perfecto, Marcelo, nos quedamos sin tiempo, nos pasó que nos quedamos sin tiempo y es muy interesante, seguramente te estaremos convocando para charlar en otro momento nuevamente y para seguir analizando y entendiendo qué es lo que está sucediendo allí en Paraguay. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludo a la audiencia. Hasta luego. Era Marcelo Lacky, politólogo de la Universidad Nacional de Pilar, no la de Pilar de acá de Buenos Aires, sino Pilar de Paraguay. Quien estuvo trabajando con Mario Ferreiro en la campaña, ¿sí? Fue parte de interesante todo, me parece que fue cortito, pero sí, sí, jugoso. Muy preciso, y aparte nos respondió, o al menos empieza a responder varias de las preguntas que nos hacíamos antes de charlar con él, ¿no? O al menos nos permite comprender el contexto por el cual el Partido Liberal vuelve a establecer una alianza con partidos de centro izquierda y de izquierda. Sí, me parece interesante esto de... Sí, debería hacerse diferente, pero si no están los liberales o no están los colorados, no ganás ninguna elección. Es una discusión interesante para tener, ¿sí? ¿Qué es preferible? ¿No ganar la elección desde un lugar de coherencia de alianza o llegar al poder y después ver cómo la pelea se da adentro? ¡Qué debate! Imagínate cómo se daría ese debate en la izquierda argentina. Me parece que se viene dando. Me parece que hay gente que lo está discutiendo. Bueno, vamos a la tanda. Ya enseguida volvemos con la última hora de Latido Americano. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. Son las 9 y 14 minutos acá en Latido Americano. Veníamos de Paraguay, veníamos muy paraguayos en el día de hoy, muy centrados ahí en lo que sucedió el domingo pasado, pero también por esta actividad que nos permitió hablar con gente de ese país y pensar mejor lo que está ocurriendo. Pero ahora nos vamos subiendo y llegamos hasta Venezuela. Sí, en este caso no vamos a seguir siendo muy paraguayos, sí vamos a mantener la clave electoralista. Porque el 6 de diciembre se estarán realizando elecciones parlamentarias en Venezuela, elecciones que ya desde hace unos programas venimos tratando de presentarlas como claves en el proceso político que América Latina vive desde hace aproximadamente 15 años. ¿Por qué estamos hablando de elecciones claves? Bueno, porque se renueva toda la Asamblea Nacional Venezolana. Estamos hablando de 165 bancas que serán renovadas el próximo 6 de diciembre en un contexto electoral que ya desde el comienzo de año fue en un clima enrarecido. Más aún, a partir de lo que significa hoy la detención de Leopoldo López y la instalación que se ha logrado a nivel internacional de decir que Leopoldo López es un preso político. ¿Sí? No hay un recorrido histórico, la razón por la cual se le estaba acusando a Leopoldo López de lo que hizo, que haya un fiscal del Estado venezolano que de un día para el otro dijera que ya no soportaba más su conciencia y quería decirle al mundo las presiones que había recibido a partir de la cual se encarcela a Leopoldo López y diciendo que el juicio que se le hace es un juicio absolutamente fraguado, algo que sin investigar y ya con los preconceptos que hay sobre Venezuela, todos aceptaron como válido y hoy se considera que Leopoldo López está preso por un juicio sin ningún tipo de asidero con la realidad de lo que sucedió. A esto se le sumaron que se hicieron durante el mes de junio, mayo-junio aproximadamente, una serie de movilizaciones sumado a una huelga de hambre de Leopoldo López, diciendo que el gobierno venezolano no quería hacer elecciones parlamentarias y le exigía al Tribunal Electoral de ese país que pusiera una fecha para las elecciones. Y ahora se le sumó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos sacó una carta de 18 páginas dirigida a la presidenta del Tribunal Electoral venezolano porque el Tribunal Electoral rechazó la observación de la OEA de estas próximas elecciones. Todos estos elementos van construyendo un clima en torno a una elección que a partir de lo que nosotros venimos analizando efectivamente puede darse de manera muy pareja e incluso por primera vez desde que Chávez gana la elección presidencial en 1998 puede llegar a ganar la oposición. ¿Sí? En el marco de un contexto latinoamericano que de más está decirle a los oyentes lo que puede pasar en Argentina el próximo domingo más lo que se está construyendo en Brasil respecto a Dilma Rousseff. La Alianza del Pacífico que se fortalece en base también al apoyo de los Estados Unidos. Tabaré Vázquez en Uruguay también. Tabaré Vázquez en Uruguay también, sí. Que dentro de los vaivenes y de las distintas miradas que el Frente Amplio puede tener del gobierno uruguayo, la presencia de Tabárez Vázquez es la presencia de la derecha, hablando de las relatividades de derecha e izquierda, ¿no? De la derecha del Frente Amplio Uruguayo. Bien, estamos ante un clima político que se le suma a las dificultades que se les empiezan a construir tanto a Rafael Correa como a Evo Morales en pos de la búsqueda de ambos gobiernos de una nueva reelección. Todo esto es el marco y el contexto que va a presentar esta elección, que serán, a vos que te gustan los números, Leo, dale, las 16th elecciones parlamentarias que desde 1947 se viene haciendo en Venezuela. Será el cuarto comicio legislativo nacional desde que se votó una nueva constitución en 1979, donde se estableció la actual Asamblea Nacional de la República de Venezuela. La participación en el año 2010, en las últimas elecciones venezolanas, fue casi el triple que en la última elección legislativa. La coalición gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela obtuvo la mayoría simple de 98 de los 165 escaños, aunque perdió la mayoría cualificada de 2/3 que mantenía desde el año 2005, año en el cual la oposición venezolana, la derecha, había decidido deslegitimar ese proceso electoral y no presentarse a elecciones. Por su parte, la oposición agrupada bajo la coalición Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 33 diputados menos que el chavismo en ese entonces, aunque, y este va a ser otro tema que vamos a tener que tener presente, la diferencia en votos en ese entonces fue tan solo del 1%. Porque estamos hablando que a partir de la última constitución se modificó la representación de asambleístas respecto a cada uno de los territorios en base a la cantidad de población que hay en cada uno de ellos. Según la cantidad de población, es la cantidad de representantes que llevas a la Asamblea Legislativa. Más población, llevas más representantes. Entonces, la diferencia en la votación no es una diferencia que exprese necesariamente de manera simétrica la cantidad de representantes que se lleva a la Asamblea Legislativa. Según lo que informó el Consejo Nacional Electoral, para estas elecciones habrá 1.799 candidatos. El 38% del total de estos candidatos son mujeres. Así que el próximo 6 de diciembre estas elecciones legislativas marcarán seguramente un clima político particular, no solo en Venezuela, sino también en el conjunto de América Latina. Recordemos que la detención de Leopoldo López viene después de movilizaciones callejeras, de ataques a edificios públicos, posteriores a las elecciones que le dieron la presidencia a Nicolás Maduro, producto del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, que se tuvieron que hacer llamado a elección de manera bastante urgente. De esas movilizaciones terminaron 43 venezolanos muertos y a Leopoldo López se lo responsabiliza de varias de esas muertes, principalmente del ataque a la Fiscalía General del Estado en ese entonces. Ya sabemos que se está creando un clima en torno a la segura victoria de la oposición. Una victoria ajustada del chavismo va a generar también toda una construcción de un posible fraude, que se suma a lo que ahora la OEA también está tratando de instalar a partir de la carta que manda a las autoridades electorales venezolanas. No va a ser un diciembre fácil. No va a ser un diciembre fácil, pero habrá que pasarlo, como sea, habrá que pasarlo. Vamos a estar y vamos a seguir, obviamente, con este tema acá en Latinoamericano. Seguiremos porque, bueno, nos falta poco. Esto es el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Cuatro días antes que asuma el nuevo presidente de la Argentina. Ahora, en un ratito, nada más. En un ratito seguimos también con Latinoamericano, pero mientras tanto escuchamos a Rolando Alarcón. si somos americanos. Americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. La de Bolivia, justamente, poco parece que se sabe, pero se está sabiendo más. Universidades de Estados Unidos, Europa, especialmente en París, en Ginebra, le piden al ministro de Economía, Arce Catacora, que vaya a explicar, ¿sí?, lo que es el modelo económico, social, comunitario y productivo que lleva adelante el Estado plurinacional de Bolivia. Lo piden porque, por un lado, ha logrado construir y constituir beneficios para grandes sectores de la sociedad boliviana, manteniendo una macroeconomía estable, ¿sí? Algo que quizás nosotros acá en Argentina vivimos en el gobierno, la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí?, donde se crecía la economía, se mantenían los datos macroeconómicos en orden, entonces te felicitaban por izquierda y te felicitaban por derecha, ¿sí? Después, cuando vos empezás a tener, no sé, datos macroeconómicos malos, la derecha no te felicita más. O cuando empezás a ajustar al estilo brasileño, la izquierda ya no te felicita más. Bueno, y así. Pero en el caso de Bolivia lo felicitan todos. Están todos contentos. Una de las cifras... Y en este contexto, ¿no? Llamativo. Y en este contexto. Bueno, una de las cifras... A ver, tiene mucho que ver con esto la decisión en su momento de Evo Morales de nacionalizar parte de los hidrocarburos, ¿sí? Aumentar los impuestos en un momento de crecimiento... donde podía hacerlo, lo hizo, y después no bajar los brazos. Sí, aclaremos que en ese entonces no, actualmente la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia significó cobrarle más impuestos a las empresas. ¿No? No que haya un control por parte del Estado de sus empresas estratégicas de hidrocarburos. Pero es cierto, hubo un ingreso en las arcas del Estado que, no sé, se quintuplicó más o menos. Sí, impresionante. Y que se sostuvo a sangre y fuego, digamos, ¿no? Porque murió gente para que esto se sostuviera. Y aparte, el mismo pueblo boliviano demostró que, en cuanto quiso aumentarle el precio de la nafta, salió a tirar dinamita, digamos, no hay problema en ese sentido. Y Evo Morales, en alguna medida, tiene esto de decir, bueno, miren que yo no puedo hacerlo, si lo hago, miren lo que pasa con la gente. A veces, esto de la movilización popular, como cuando hay un gobierno que lo toma como herramienta política, bueno, puede generar algunos beneficios. Bueno, pero también la derecha, los liberales más recalcitrantes, también aplauden de pie al gobierno de Evo Morales. Hay una de las cifras que quizás es interesante, tiene que ver con la inflación. ¿Sí? La inflación llegó a 2,73%, pero en 10 meses. Pensemos que acá en la Argentina estamos en... prácticamente anual. Estamos festejando el 1,1% mensual. Allá estamos hablando de un 2,73% casi anual, ¿sí? Es la inflación más baja de toda la región. Le gana a Chile, a Perú, a Colombia, ¿sí? A todos los más... La derecha más recalcitrante de América Latina también le está ganando, a todos los Chicago Boys también le están ganando el Estado Plurinacional de Bolivia. Tuvo 0,33% de aumento el índice de precios al consumidor en el mes de septiembre y la meta de inflación que tenían para el año era de 5,5%. Estiman que para fin de año, como mucho, van a llegar al 3,5%. El más bajo de la región, en un momento en el cual Brasil, Uruguay, Argentina tiene problemas con los índices de precios, con el crecimiento de los índices de precios, particularmente por la devaluación de las monedas. Como ya se viene escuchando en los últimos días y mucho, en Brasil se devaluó el real, al devaluar el real, todo lo que se exporta aumenta de precios. ¿Sí? En países como Bolivia, además, donde mucho de lo que se consume se importa, y mucho de lo que se produce necesita elementos que se importan, una devaluación tiene un problema importantísimo. Recordemos, además, que las tasas más bajas para pedir préstamos las toma Bolivia actualmente. ¿Sí? En todo nuestro lugar. Por eso es que a Arce Catacora lo llaman de Ginebra, lo llaman de París, lo llaman de Estados Unidos. Venga a explicarnos a ver cómo está haciendo esto. La explicación no es macroeconómica, creo yo. Esta es una opinión personal. No sé si compartís, Martín, pero me parece que no es qué bien que manejan la economía. Tiene que ver con un contexto político y de movilización donde cuando se quiere avanzar hacia algunos lugares no se permite el avance y con una cuestión cultural también de niveles de consumo muy diferentes y tipos de consumo muy diferentes a quizás lo que podemos encontrar en países como Brasil, Uruguay o Argentina. Pensaba, ¿no? Estamos en veda, no podemos hablar demasiado, pero uno de los candidatos... Que el domingo irá por la presidencia, cuando habla de países de América Latina a los que tenemos que imitar, claro está, Venezuela está en las antípodas, ¿no? Es lo que no tenemos que hacer. Pero pone como ejemplo a Perú y Colombia. Uh-huh. No pone como ejemplo a Bolivia. No. Bueno, habrá que ver, ¿no? Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no? Sus voces en Latido Americano. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.

América Latina en la geopolítica del imperialismo, libro de Atilio Borón. Atilio A. Borón, no sé de qué es la A. Mirá la pregunta. ¿Alberto era? Mirá la pregunta que tiré a esta hora de la noche, ¿no? Aparte, pero bueno, el libro de Atilio Borón que habla sobre América Latina en la geopolítica del imperialismo, ¿no? El título me parece más informativo que nunca, que te se explica solo de qué se trata. Son, ya te digo, 309 páginas tiene el libro, interesante, un lindo libro para ahora. Con mucho dato, ¿eh? Mucho dato, mapas. Mucho análisis del contexto de la crisis capitalista a partir del 2008, de cómo va afectando diferentes regiones y en particular América Latina, y en ese contexto, cuál es la mirada que Estados Unidos tiene sobre la región. Bien, muy interesante. Sabés que este libro lo tenemos gracias a Hadas Libros. Los libros quedan con la P139 aquí en el centro de Moreno. Los libros que estás buscando, seguramente ellos lo tienen, y si no lo tienen, que puede pasar, te lo consiguen. Eso es algo que siempre pasa cada vez que les pedimos un libro. Sucede esto a veces, lo tienen a veces no, pero siempre lo consiguen. Así que seguimos recomendando y agradeciendo el acompañamiento de la gente de Hadas Libros. Ahí en la página de Facebook publicamos la imagen de la tapa, si le pones un me gusta o haces algún comentario en la página, ya quedás inscripto o inscripta para participar el próximo viernes del sorteo que estaremos realizando. Y hablando de la geopolítica del imperialismo, hablando de América Latina en esa geopolítica, este miércoles la cadena multiestatal Telesur y el medio de comunicación independiente de los Estados Unidos, The Intercept, publicaron documentos ultrasecretos de la Agencia de Seguridad Norteamericana, NSA, que demuestran las actividades de vigilancia a la estatal petrolera de Venezuela. Esto que todos sabemos que sucede, pero que muy de vez en cuando se puede documentar de la manera en la que Telesur lo publicó. En el documento que fue proporcionado por Edward Snowden, ¿se acuerdan? Está exiliado en Rusia, es el único lugar donde lo recibieron y le garantizan la seguridad, revela que hubo un espionaje a 10.000 funcionarios de PDVSA. Mirá que tenés que tener estructura, ¿no? Además de todo lo que haces en el resto del mundo, 10.000 funcionarios de PDVSA fueron investigados por la NSA. A través de este material se conoció que en conjunto con la embajada estadounidense en Caracas, la NSA hackeó las comunicaciones internas, correos electrónicos, perfiles de empleados y otros datos de la petrolera. Yo cuando leía esta noticia recordaba los comentarios que hacíamos en el momento en el que se reabrió la embajada norteamericana en Cuba, ¿no? Los datos de qué hacen las embajadas de los Estados Unidos en los países donde se encuentran. También, dice la información, llegaron a hackear al principal referente en ese entonces de PDVSA, que es Rafael Ramírez, hoy canciller del gobierno venezolano. Tras conocerse la noticia, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Cancillería la revisión de las relaciones con Washington y exigió respeto para su país. También este jueves, por orden de Maduro, el viceministro venezolano para América del Norte y Europa, Alejandro Fleming, entregó una carta de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Lee McGlenny, por este espionaje que hizo su gobierno sobre PDVSA. Estados Unidos, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? Por canales diplomáticos estaremos respondiendo a las solicitudes del gobierno venezolano. Ajá. Es lo único que dijo. Te pateamos, fíjate para cuándo, ¿no? Ahí está, la principal industria venezolana, lo que los Estados Unidos quieren, en realidad el motivo por el cual siempre estuvieron en contra del proceso venezolano, espiado y ahora descubierto y documentado.

después de tantos años de bonanza, es la noticia. Ahora llega desde México, otro de los países que nos ponen como ejemplos económicos. Según, voy a leer un dato que también no es de ningún colectivo de economistas de izquierda, ni nada que se le parezca, se llama el organismo Fondo Monetario Internacional, que es lo que lo conocen, que pone en alguna medida la alerta por el crecimiento de la deuda externa, la deuda pública de México. En los últimos años llegó a alcanzar un nivel sin precedente, pero además la previsión que hace el Fondo Monetario es que va a seguir en aumento. Según los cálculos, cuando termine el año 2015, la deuda pública va a llegar a los 9.380.000 millones de pesos mexicanos. Esto es un equivalente al 51,9% del Producto Bruto Interno. Vieron que cuando se habla de la deuda, el tema está en cuál es el porcentaje de lo que uno debe y de lo que uno produce. Países como Japón, Estados Unidos, etcétera, pueden darse quizás el lujo, vamos a llamarlo así, de deber más de lo que generan, porque es mucho lo que generan. Países como México, como el resto de los países de América Latina, por ejemplo, bueno, la situación es más que diferente y el costo de estas deudas en general lo pagan los sectores más empobrecidos de la población. Bueno, en México está creciendo la deuda pública, a pesar de que tienen un gobierno que podremos plantar sin lugar a dudas como neoliberal, que tienen un tratado de libre comercio que impone restricciones a la política económica mexicana ya desde hace 20 años, que está condicionado en gran parte por esos acuerdos internacionales y por la relación económica que tiene con Estados Unidos. La deuda pública mexicana, sin embargo, ha ido en aumento todos estos años. A ver, en el año 2012 era del 49,8% y este año va a terminar en el 51,9%. Parece poco, pero la diferencia es de varios billones de pesos mexicanos, miles de millones de dólares. En la deuda pública incluye los pasivos que están a cargo tanto del gobierno federal como de la empresa Pemex, Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad. El truco con Pemex, con Petróleos Mexicanos, es que han puesto que se endeude sistemáticamente para decir que es una empresa deficitaria, cuando es una de las más grandes del planeta Tierra y que más beneficios tiene. Pero bueno, esa es parte de otra historia. El valor de la deuda es importante, sobre todo por la cantidad de recursos que requiere para financiar el pago de su servicio. Esto es capital e intereses. Para que nos demos una idea, el Estado mexicano, ¿sí?, la segunda economía de América Latina, una de las más grandes del planeta Tierra por cantidad de habitantes, por cantidad de recursos que mueve, etcétera, por la empresa Pemex que tiene, pero también por la pujante industria mexicana, toda esa economía, el Estado mexicano invierte en desarrollo social, esto es educación, salud, protección del medio ambiente, recreación, protección social, entre otros, 11% del Producto Bruto Interno todos los años. ¿Saben cuánto va a gastar en el año 2015 para pagos de la deuda? 13,6% del Producto Bruto Interno, más que todo lo que gasta el Estado mexicano para sostener lo básico que uno puede pensar que debe hacer un Estado. Buscando trabajo buscando más pan, no sabe en serio qué va a hacer, pero esto sí sabe, no va a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada sin saber por qué. Saber por qué. Acaba en relincho buscando a Jacinto, encuentra al compay tirado en la calle y hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre baba, no voy a volver a picar la caña. El negrito bonito no encuentra trabajo, está todo honrado, se siente muy bajo. Un tipo muy listo le dice al bonito que allá en Nueva York todo es mejor. No se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. No se pica caña, no hay llamarada, no se lucha con nada sin saber por qué. El negrito bonito no encuentra abrigo, se siente acosado, se muere. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente. Y así, pensando en el regreso, nos vamos marchando, nos vamos alejando, nos vamos despidiendo de este latido americano del viernes 20 de noviembre. El viernes preelectoral con Veda estuvimos hechos unos señoritos aquí en la 90.1, también en FM Tincunaco, en Radio Roja desde Córdoba, todas esas radios que transmiten y retransmiten latido americano. Nosotros les agradecemos haber estado ahí del otro lado, Martín Raffo, Sergio Pernas, Leonardo Smerling, me estoy olvidando de alguien, Martín, Eugenia Reynolds, Víctor Vuelta. Gracias, Martín. De otro lado, en estos momentos, Sergio se tuvo que ir más temprano. Hoy un día rarísimo, ¿sí? Hoy fue un día de enroques, pero aquí estuvimos y pudiste escuchar toda la información. Hicimos varias entrevistas para entender mejor qué es lo que está ocurriendo en Paraguay con las elecciones, pero también lo que viene pasando. Interesante, y vamos a seguir seguramente también trabajando el tema de Paraguay como lo venimos haciendo hace años. También hablamos sobre la relación esta entre el Estado Islámico y la visión de varios dirigentes de América Latina. Hablamos sobre Venezuela y lo que viene en las elecciones próximas y también lo que pasa con PDVSA, con lo que está haciendo Estados Unidos y sus investigaciones, sus espías metidos ahí dentro de la petrolera venezolana. Bueno, mucho más. También estuvimos conversando con Marcelo Lacki, un politólogo de la Universidad Nacional de Pilar, también con Alan Fretes Bobadilla, un estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Integración Latinoamericana de Foz de Iguazú, que también nos estuvo hablando sobre Paraguay. Bueno, todo esto, no sé si me estoy olvidando de algo, pero si nos olvidamos de algo, te lo recordamos. El viernes que viene, a partir de las 7 de la tarde, acá estaremos nuevamente para compartir mucho más latido americano. Les recordamos que hoy no está saliendo Aguafuertes, seguramente estarán nuevamente al aire el próximo viernes, como siempre, acá en FM Moreno. Muchas gracias, chau, hasta el viernes que viene.